Come on, baby, light my player. Come on, baby, light my player. Try to set the night on fire. Con más retraso del previsto, llegamos con la segunda emisión de Commons Baby. Música libre para oídos de mal asiento. Antes de que se me olvide, como en la anterior emisión, gracias por sus voces a Corso, Gelical y Sofía. Gracias también por el apoyo, los enlaces y las críticas constructivas a Gelical, Pin Podcast, Calros, que me enlazó antes de que esto empezase siquiera, a Francisco Dance de Sounds OK, a Dorfun y a Lisa. Gracias a todos y empezamos. Un momento. Gracias, como no se me pueden olvidar, a The Dots y en concreto, en especial, a Martin Novi, que se ha portado fenomenal porque les he comprado el disco, porque, por si no lo sabéis, la música bajo licencias copyleft también se puede comprar, y si lo hacéis, ayudáis a soportar y a seguir adelante a la gente que hace estos discos, porque les compré un disco y se retrasaron un poco, según ellos, en enviármelo, y me enviaron como extra, como regalo, digamos, su EP debut y presentación, con una notita que decía: "Hello Ushio, sorry for the delay, hope to console you with our debut EP introducing The Dots, best wishes, Martin." The Dots, soy vuestro fan ya para siempre. Por cierto, que me han dicho que ahora mismo están encerrados en estudio grabando su segundo disco. Ahora sí que empezamos. You're gonna have it if you don't go waste your time. You're gonna get it for a dollar or a dime. Hey, I could find a better one than you. Tonight I'll only play the fool for you. You're gonna have it if you don't start to think it twice. You're gonna get it if you're taking my advice. Hey, I've got a lot of better things to do. Some time to waste with you. Y bueno, en este segundo Commons Baby vamos a dar un giro de, iba a decir de 360 grados, no, de 180 grados en el estilo musical respecto del primero, y vamos a pasar de las guitarras y el garaje divertido a el ambiente intimista, sosegado y lluvioso, casi tristón, de Half Asleep. ¿Por qué este cambio en el estilo musical? Pues básicamente por tres motivos. El primero, porque ya empezamos a movernos, ya empezó Commons Baby, ya dio el primer paso y ahora ya no necesitamos tanta energía. En segundo lugar, porque uno de los objetivos que me marqué cuando empecé a plantearme este proyecto era el de presentar, digamos, una muestra del amplio espectro de estilos musicales y... Uy, me quedé en blanco. Estilos musicales que hay dentro de esta corriente ya imparable de la publicación o edición de música bajo licencias copyleft. Y la tercera razón, la más importante, es que en un principio este iba a ser el primer grupo que iba a presentar. Lo que pasa que luego al final, como me inspiraron el título del podcast The Dots, y para empezar eran así como más energéticos y podía enganchar un poco más, pues me decidí por los alemanes. Así que, bueno, seguimos en Europa, pero nos desplazamos ligeramente hacia el oeste, hacia Bélgica, en concreto a Bruselas, para escuchar a Half Asleep, medio despierto, medio despierta más bien. Bueno, se me olvidó decir que quizás la mejor forma de escuchar esta música, en concreto este tema, sobre todo, casi mudo, solo instrumental, es tumbado y relajado, quizás bajo una mantita al lado de la ventana, mientras afuera, poco a poco, va atardeciendo o amaneciendo, como en este caso que la canción se llamaba Morning Blur, niebla matutina. Y empieza con un despierta, despierta. Está el desayuno en la mesa. Bueno, en realidad Half Asleep no es un grupo. Es el proyecto musical de Valérie Leclerc, una joven belga de Bruselas, 23 años, 19 cuando grabó este tema, que pertenece a su disco Palms and Plumes, Palmas y Ciruelas, donde ella prácticamente toca todos los instrumentos, salvo ayudas puntuales de su hermana, más joven todavía, Oriane. Oriane, que tiene ahora 20 años y que cuando grabó esto entonces tenía 16 añitos. Y que está estudiando diseño de moda en una escuela de artes belga. ¿Qué más os puedo decir así de repente? Pues nada más, vamos a seguir escuchando a Half Asleep. Así comienza Valérie Leclerc, su We Are Now, Seated in Profile. 11 cortes de complejidad en lo sencillo. Álbum de composiciones interiores, de pop sombrío. Tercer registro de este proyecto sonoro proveniente de Bélgica. We Are Now, Seated in Profile. Resulta emocionante, emocionante. Cuando me pongo a escuchar Half Asleep, tengo la sensación de que las notas del piano son como pequeñas gotas de lluvia, de esa lluvia tan gallega que aquí llamamos poalla, orballo, mocallo, calabobos. Calabobos porque como es una lluvia tan fina, parece que no te moja, pero cuando te das cuenta estás ya encharcado en agua de lluvia y al llegar a casa pues te quitas la ropa y te quedas ahí desnudo y desnudo frente al espejo, te das cuenta de que tu cuerpo y tú apenas llegáis a ser un cuarto de lo que os gustaría llegar a ser, y un cuarto es muy poco, pero bueno, es más que nada. Según estudios recientes, 99 de cada 100 ballenas sintonizan Ego 99 durante su ritual de apareamiento. ¿Y tú? ¿A qué esperas, sirena mía? Ego 99. Me fascina cómo el piano y la batería, aparentemente a destiempo uno del otro, se sincronizan o se armonizan con esa cortina que todo lo envuelve, de la voz constante y dulce, suave, al mismo tiempo trágica, de Valérie Leclerc. Este tema, un cuarto, es de los que a mí más me conmueven cuando lo escucho. Y bueno, como me gustaría no mostrar más allá de 3-4 canciones como mucho de cada uno de los artistas que os voy a ir presentando, voy rematando ya Commons Baby, no sin antes decir que espero no haber estado tan rígido, tan ceñido a un guión como en la emisión anterior. Emisión anterior, como alguno de vosotros me comentó, de que estaba un poco así como retraído, como poco suelto. Y bueno, os dejo con la canción que a mí me convirtió en un junkie de la música de Half Asleep. El tema se llama Morning Dust Soon, que creo que puede traducirse algo así como la mañana enseguida se llena de polvo, o pronto se llena de polvo. Y bueno, si queréis, si os desperté la curiosidad por esta artista y queréis saber más, podéis visitar su página web http://www.halfasleep.be. Os pondré el enlace en el cuerpo de texto, enlace este y de las discográficas donde publicó, y el enlace de el MySpace de su hermana y todo lo que tenga relación con Half Asleep. Y bueno, nada más. Commons, bye bye. Ego 99.